vuelta la cara. Dime, mi amor, si estás equivocada. Sí sé muy bien que aunque estás enojada, estás enamorada, estás enamorada. Dime por qué diste vuelta la cara. Dime, mi amor, si estás desesperada. Igual que yo, estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada. Desesperada, igual que yo, estás.